Desde este próximo lunes 18 de febrero arranca ya en la Casa del Teatro los talleres con el proyecto Escuela de Bufones. Estos son parte de una serie de módulos de aprendizaje y exploración acerca del bufón. Más allá del espacio teatral, para hablar sobre este tema, esta mañana recibimos ya la presencia de Giovanni Revelo, alias Cocolo, quien dialoga junto a nuestro compañero Alex Mora. Van a dar a conocer detalles sobre este taller, Escuela de Bufones. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su noticiario Zona Cultura. Cocolo, gracias por acompañarnos acá esta mañana. Vamos a hablar más precisamente y a consultarte más temas sobre lo que es despertar del bufón en Zona Cultura. Bienvenido, Cocolo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias al programa Zona Cultura. Sí, esta mañana he venido a contarles acerca del taller que voy a impartir, que voy a compartir. Se llama, denominado el despertar del bufón. Este taller se va a llevar a cabo en la Casa de Momo, que es acá en la 12 de octubre, y Nicolás Jiménez. Estamos cerca de ahí, ¿no? Sí, estamos aquí nomás, justo frente al arbolito. ¿Ya? Es el lunes, martes y jueves de 6 a 9 de la noche. Tiene una duración de 2 meses. ¿Ya? Esa es como la información básica, ¿no? De ahí un poco sobre lo que habla el bufón. Bueno, puedo contarles un poco de lo que es este personaje. ¿Por qué despertar del bufón? Bueno, nos hemos concentrado en este personaje que es el bufón, ¿no? Y hemos llamado al taller así, el despertar del bufón, porque es el primer momento, el momento en que este personaje va a surgir, va a nacer, ¿no? Ya. A partir de los elementos de estudio que estamos proponiendo durante el taller. ¿Cuáles son los temas de estudio que precisamente destacabas? Uh-huh. Bueno, el bufón tiene la naturaleza de reírse de todo, de no dejar títere con cabeza, como se dice, ¿no? Yeah. Entonces, para llegar a abordar este personaje, hay varios elementos, por ejemplo, la parodia, el desdibujo, el comentario, a través del ejercicio físico, el manejo del coro, de la tragedia, y así entre otros temas más que iremos abordando a lo largo del taller, hasta llegar a la composición, al primer dibujo, al primer esbozo de lo que es este personaje, el bufón. ¿Cómo nace la idea de realizar este taller, más allá de lo que estamos ya conversando, del personaje, del nombre del taller? En general, ¿cómo fue la preparación y quiénes intervinieron en ella? Bueno, este taller me surgió a mí luego de mis estudios y de mi experiencia en el Teatro del Cronopio, de la que fui parte durante varios años, y es el personaje junto con Arlequín, con el clown que habita en estos territorios. El bufón es el que más a mí me atrajo y yo he continuado desarrollando los estudios sobre este personaje, dado talleres, he podido montar obras, mis propias obras en las que yo mismo actúo. ¿Ya? Y dirigido también. Entonces de ahí me surge a mí la necesidad de proponer este personaje. Me parece que es como un personaje clave, un personaje cómico clave en estos tiempos de ahora, ¿no? En estos tiempos de ahora en los que a veces estamos muy sesgados a lo correcto, ¿no? A lo políticamente correcto, uh-huh. A yeah. Nuestras propias límites, ya, o a los límites que también se nos quiere imponer. Entonces este es un personaje que al reírse rompe con todo esto para volver a ponerle un orden, ¿no? Claro. Cocolo, aprovechemos la última respuesta para hablar de lo que decías, ¿no? Esto nace de mi perfil. ¿Qué estudios tienes tú? ¿Cómo está relacionado eso al teatro, al arte en general? Cuéntanos más de tu perfil. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer teatro desde niño porque eso es lo que me quedó en herencia. Siento, mi madre hacía teatro en Guayaquil, junto al grupo Sarao de Guayaquil. ¿Solo tu madre o hay más en la familia? Cada uno manejamos diferentes áreas, ¿no? Mi claro. hermana es bailarina, mi padre fue bailarín, mi hermano es escenógrafo. Todos en el arte. Todos en el arte, ¿ya? Sí. Entonces de ahí yo, después de un tiempo ya un poquito crecidito, ya me vine para acá, para Quito, a estudiar en el Teatro del Cronopio, y ahí desarrollé todo lo que es el teatro gestual, que es de donde, en el estudio del teatro gestual, es donde está este personaje del bufón, es como nos lo han pasado a nosotros. Yeah. Entonces lo podemos encontrar en diferentes áreas, ¿no? Como, pero dentro del estudio teatral lo vi yo dentro de este pensum de teatro gestual que tenía el Teatro del Cronopio. ¿Qué es el teatro gestual, más allá del concepto básico o de la idea que nos podamos formar en la cabeza? Digamos que es un aprendizaje de las imágenes, de la creación de imágenes, del contar las historias. Yeah. A través de la imagen, pero básicamente a través de la acción y del gesto. Es decir, la palabra es bien importante, pero siempre y cuando esté asentada sobre las bases del cuerpo, de lo físico, de lo gestual. Bien, Cocolo, estamos hablando de lo que es este taller que se va a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a obtener más bien el público, la persona que asiste, la persona que va a ingresar en este taller al finalizarlo el 11 de abril? ¿Qué obtiene como resultados, como un título, como un diploma? ¿Qué le entregan ustedes? Bueno, estamos en primer lugar invitando a la gente a que descubra este personaje en sí, ¿no? A que juegue con los elementos de este personaje. ¿Ya? O sea, realmente es muy, muy divertido, o sea, es parodiarse uno mismo, es reírse de uno mismo, es liberar las tensiones, ¿no? A la misma vez poder dar una mirada diferente a lo que sucede cotidianamente. Entonces, durante todo el proceso se va trabajando diferentes temas y al final lo que le queda al participante es la muestra abierta al público. Ya. Esa es como la garantía de haber culminado el taller, de haber acabado el proceso de este claro. taller. Este es un primer módulo, porque lo que estoy planteando es hacer varios módulos, ¿no? Este es un primer módulo que estamos planteando, por eso sí, lo he llamado El Despertar del Bufón. Recién nace aquí este personaje. En los siguientes módulos se va a ver inmerso en diferentes géneros teatrales, cómo aborda el bufón, en este caso es la tragedia, pero en otro caso los teatros clásicos, los teatros contemporáneos, los temas de la cotidianidad, los temas rituales, ¿no? La idea también es abordar el estudio sobre lo que es lo que se denomina ahora como payaso sagrado, ¿no? Ya. Que nosotros podemos verlos en las fiestas populares, por ejemplo, que nosotros le llamamos, o sea, que se le llama, ¿no? Se le ha llamado desde tiempos inmemoriales, nuestros ya. personajes festivos que tenemos en nuestras fiestas. Como un símbolo, como ¿no? El ayahuma, claro, como claro. un... Claro, como podemos decir como un símbolo, ¿no? Ya. Estos temas que lo decíamos al inicio de la entrevista... entrenamiento físico, de improvisación, ¿en qué se relaciona en Cocolo? Claro, es que la primera parte del taller es entrenamiento físico, ¿no? Es súper necesario porque es un personaje básicamente que desborda mucha energía, ¿no? Que maneja mucha energía, entonces es un entrenamiento físico fuerte. ¿Necesitas tener habilidad extrema o es algo normal? No, lo que se necesita básicamente es liberar al cuerpo de sus límites. Yeah. Y eso es lo que proponemos a través también de este taller. Liberar al cuerpo de los límites que tiene. Porque el cuerpo justamente de este personaje es un cuerpo que no se puede atrapar, que uno no lo puede definir, sino que se mueve, está en constante movimiento. Claro. No lo puedes atrapar. Entonces por eso tenemos una parte que es el entrenamiento físico, el entrenamiento de improvisación, que es para saber abordar las situaciones, cómo actúa el bufón en esta situación, para poder un poco ir formando el carácter de este personaje. ¿Qué es rito, coro, tragedia? Son los temas, luego de este primer entrenamiento, ¿no es cierto? El entrenamiento físico, del entrenamiento de improvisación, cuando ya tenemos los elementos... Son las partes del módulo, ¿no? Sí, los elementos básicos, y cuando ya hemos iniciado estas dos partes, ya tenemos los elementos básicos con los que podemos jugar al teatro. Ya. Entonces vamos a atacar primero desde el rito, como una primera forma teatralizada, ¿no? Como una primera, digamos así, una primera forma teatral, ya. ¿no? Y después ya vamos a indagando sobre la tragedia, sobre el coro trágico, que son como las formas más antiguas que tiene el teatro en la parte occidental. ¿Crees que alguien que esté involucrado, por supuesto, en lo que es el arte del teatro, debe tener totalmente dentro de sí la improvisación? ¿O es algo que se puede ir formando igual? Claro, es algo que se entrena, que yo pienso que todos los tenemos, ¿no? En la cotidianidad, cuando vamos resolviendo problemas que nos caen ese rato, eso ya es un sentido de improvisación, saber cómo superar el obstáculo, claro. ¿no? Entonces, teatro es algo que se va entrenando con la imaginación, con la lectura, con ver películas, con la experiencia misma de la vida. Claro, pero cuando te dicen como que soy autodidacto, como que lo aprendí con improvisación... También se puede llegar por esa forma al teatro. Claro, o sea, se puede llegar, ¿no? Digamos que pero igual se ha llegado, pero siempre hace falta como un sustento, un sustento que fundamente todos los conocimientos, ¿no? Ya. ¿Hay un límite de edad? Hablemos específicamente de las personas que van a integrar este taller. ¿Cómo pueden hacerlo? Les invitamos, pueden inscribirse personas desde los 16 años, ya. jóvenes y adultos, y hasta los... que aguanten. ¿cierto? A este taller. Desde los 16. Desde los 16 años. Es ya una edad en la que ya se tiene un bagaje, ya se puede explorar y sobre todo hay bastante curiosidad, ¿no? Claro. Es bien importante para el teatro porque todavía en esta edad se conserva el sentido del juego y justamente el de la improvisación. ¿Cuál es el costo que tienen los módulos? ¿Si es por un mes? ¿Cómo es el tema? Bueno, el costo es mensual. El taller dura 2 meses, entonces es un costo mensual de $70, ¿no? Ya. Pueden tener más información llamándonos al 099-746-3161 o al WhatsApp de 098-4044-301. Y Cocolo, ¿quién está al frente de este trabajo? Obviamente es como instructor estás tú. ¿Y quiénes están ayudándote, cooperándote en este tema? En la parte de la producción de este taller y en todo lo que es la difusión, me está ayudando Karina Prieto, ¿no? Como productora del taller. ¿Ya? Como productora y coordinadora de este taller. Ella actualmente hace las veces de publicidad del tema, de redes, todo el en tema. En este ¿no? caso, pero ella es actriz y con ella trabajamos constantemente en montajes y en talleres también. Claro, ahora es porque únicamente estás como instructor del taller, de ahí te coopera en otros trabajos también. Claro, trabajamos juntos, somos asociados. Claro. ¿Con qué idea estamos llegando a la parte final de esta entrevista? ¿Con qué idea quisieras dejarle al público para que se animen y, por supuesto, se integren este taller Despertar del Bufón? Sí. Yo les dejo con la idea de que este personaje nos puede alimentar mucho en el sentido justo de lo que venimos conversando en la entrevista, en el sentido de la improvisación, en el sentido del juego, en el sentido del poderse reír a veces de los límites de uno, en el sentido de evidenciar cosas que nos están sucediendo día a día, ¿no? Yeah. Es totalmente basado en el juego, ¿no? Es un taller para despertar el sentido del juego también, el sentido del juego en cuanto a la improvisación, las relaciones de personajes, el juego con los propios límites, ¿no? Yeah. Entonces yo desde ahí les hago la invitación, extiendo la invitación a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos pueda escuchar, que lo puedan compartir. Este taller se va a dar del 18 de febrero al 11 de abril en la Casa de Momo, en la Nicolás Jiménez, del 12 de octubre, acá en la ciudad de Quito. Les invito a revisar también la página de Facebook, que está como @lacasateatro. Ahí está toda la información y igualmente nos pueden escribir ahí. ¿Un número de contacto, tal vez, que puedas dejarle al público? Tenemos el 099-746-3161 y para WhatsApp el 098-4044-301. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en nuestro espacio de entrevistas en Zona Cultura, Cocolo Revelo Flor, el instructor precisamente de este taller que les hemos ya contado a nuestros oyentes, Despertar del Bufón, un taller teatral en su módulo 1. El taller arrancará, como nos decía nuestro invitado, este 18 de febrero y terminará el 11 de abril, se desarrollará en la Casa del Momo, en la Nicolás Jiménez y 12 de octubre. Nuevamente, reiterada esa invitación. Cocolo, muchas gracias por habernos acompañado y siempre las puertas abiertas de esta radio, de las dos radios para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.